ha quedado demostrado nuevamente que somos los reyes del perreo. Si no quieres escucharme, cabrón, pues apaga el radio. A veces culo, pero pónmelo en reversa para engancharlo en la balanza, a ver cuántas libras que pesa. La bellaca esa, si la pillo le doy, pa' que le brille ese culo, hay que echarle baby hoy. Vamos a meter, vamos a meter, vamos a fumar, vamos a joderla. Pongo 20 pesos y la nalga le voy a morder. Voy de la fuerza armada y con la pinga parada. Te rozo el chiquito cuando a mí me dé la gana. Estoy hablando malo, ni que se joda los comentarios. Si no quieres escucharme, cabrón, pues apaga el radio. Mami, pues, mueve el culo cada vez que las azoto, cada vez que las azoto. En el tubo.